Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Open House, el programa más delicioso, religioso y... Delicioso. Y faltista de la red. Creo que es un clásico, la gente lo extrañaba, nuestros fans fieles. La gente lo pide. Hoy estamos a 4 de marzo de 2014. Han pasado varios meses. Han pasado casi un año, ¿no? Sí. Desde que salió el último programa. Vamos a hacer los chistes de siempre de Open House, un programa muy open. Muy open mind. Open legs. Porque open legs. La shit es lo que nos une a todos. Claro. Creo que no hay nada que nos una más que la shit. Que la shit. Sí, o sea, cuando tú puedes hacer popó verde, café o negra. Pero al final del día es popó. Y al final del día huele mal, ¿no? Puedes compartir sentimientos con un extraterrestre, pero igual es extraterrestre de esos que no cagan. De veras, ¿cómo le haces con un extraterrestre? Tiene que, o sea, son tantas cosas tan diferentes. Sí. Pues ahí ya los escucharon. Yo ya dije, ya me presenté. Clon. Ah, bueno, yo soy Carlos Alberto Lubera. Mejor conocido como el clon. Y escucha nada. El locutor más chiquiado de la radio. Ay, no recuerdes a la gente. Todavía no olvidado. En Hubits, cuando nos fuimos a la reata, o sea, en Cuba también, ¿eras el chiquiado? Sí. ¿Un poquillo? Sí, sí, definitivamente sí. Bueno, ahí está Yareli. Así es, hola, soy yo y estamos de vuelta con uno de los clásicos. Tan, tan, tan. El clásico de Open House, yo creo que desde 2009 ha habido un especial de, claro, de la academia. Y de hecho, justamente por eso estamos grabando. No vamos a volver a grabar, creo que en muchísimo tiempo, pero tenemos que grabar una vez al año al menos el programa de los Oscars. De los Oscars. Es que es especial, son los Oscars. Bueno, y ahí escucharon también a Paco Q. Paco Q, ¿qué crees? Ay. Otro chiste viejísimo de Open House. A ver si lo recuerdan, a lo mejor vamos a esconder la audiencia. ¿Qué es eso? Por cuando... si no lo recordaban. Paco Q sigue siendo nuestro robot favorito. Talina Fernández. Es que ya este programa es como el Jason Reiser, el machototote, que son los mismos chistes de hace de 4 años. Sí, estamos como... De hecho, si no somos los mismos es porque no nos acordamos, pero es mucho material que tenemos ahí. Hay mucho chiste local que seguramente usted no entenderá. Hay mucha mitología traída hacia ustedes por la gente que siempre trabajó Open House. Oigan, ¿así neta, sí vieron los Oscars? Sí. La neta, yo sí. No, yo también. Sí, antes la verdad es que habíamos improvisado en algunas ocasiones y ni siquiera los habíamos visto. Pero hoy sí, los vimos todos. Bueno, yo sí los vi. Este... yo no me los pierdo, es tradición. Aparte, estuvo buenísimo porque yo los vi principalmente por Ellen DeGeneres. Que es... yo los vi por... ¿por quién? ¿Por quién los vi? Ah, los vi por Benedict Cumberbatch. Como las cumberbiches del mundo. Sí, yo las soy. Yo soy cumberbiche, gracias. Cucumber, creo que es como pepino, ¿no? Pepino, sí. Pepino. Pero pues, él es cumberbiche. Dicen que este chavo. Dicen que este güey, o sea. Sherlock. Porque es Sherlock, aparte. Sherlock, y es el dragón. Sí, es. Es el dragón del Hobbit. Un dragón avaro y un super que quiere dinero. Un dragón. Déjalo. Lo quiere. Bueno, la mitología dice que a los dragones les gusta el dinero, pero ¿para qué? Como a los gatos. O sea, un dragón puede venir, me da un periódico, no le van a cobrar, es un dragón. Sabe que los puede quemar. Ah, también lo vi por Michael Fassbender, gracias. Ah, no manches, hablando de. Les había dicho al Clon y a Yareli en el chat de Facebook, que ya no estamos Messenger, a diferencia de hace 4 años. Hace 1000 años. Que les iba a platicar de mis deseos culpables. Es que me estaba acordando de la película de Fassbender, la de Shane, que en unos países se llama así Reservas en español y en otros Deseos Culpables. Deseos Culpables. Yo tengo un DVD que dice Deseos Culpables. Entonces me acordé porque hace unas 2 horas estaba en el baño haciendo del 2. Yo pensé que viendo por... referencia popó número 1. Y mi novia, mire, me tocó la puerta. Esos novios ya son súper... me encanta esa etapa de noviazgo cuando ya se vuelan las popos. Y, ajá, y me dijo en los comentarios que le olía acá, que no sé qué. Ella me quería comentar algo y me dijo, ¿por qué haces esa cara? Haces una cara de culpa. Y como yo traía muy presente a Fassbender, le dije, es que hacer popo es parte de mis deseos culpables. Y le mandamos a una connotación de que cuando cagamos, como nuestros deseos culpables se nos van. Pues de hecho, cuando haces popó, nosotros no como hombres. Pero nos vienen en tu boca. No, la penitencia. Cuando hacemos popó, de hecho, es bien natural porque sentamos muy rico. Porque, bueno, no sé las mujeres, no sé, pero los hombres tenemos la próstata ahí en el. En el asuntillo, ¿no? El punto G, como que diría. Entonces, cuando hacemos popó, es posible que la popó nos toque el punto G. Todos tenemos algo de coprofílicos. Sí. Pues creo que lo más coprofílico entre esta humanidad, postmoderna es que nos llevamos el iPhone o el móvil y estamos leyendo, y es así de, bueno, esto es un chiste que yo en otro podcast, pero es muy cierto, de 55% huevo, y empiezas a leer, ¿no? Leer y leer y leer. Sí, los popos al final, ya uno no sabe, pero llegas, ves una chavita así súper fresa, con su carátula de Hello Kitty, en, bueno, y su protector de Hello Kitty, pero lo que tú no sabes es que seguramente algún día se metió al baño y hizo popó con él. Y a lo mejor el aroma poposil se metió. A mí cuando me llegan a regalar o a prestar libros o revistas, yo pienso que obviamente se metieron al baño con Claro, y huele a poquito a popó, sí, es cierto. Los periódicos, luego hay señores en los lugares públicos donde hay periódicos como los cafés, que obvio meten el periódico, ¿no? Gracias. Y lo vuelven a dejar. Bajo el brazo. De hecho, yo, a mí desde chiquito el olor a periódico, ese olor, que de hecho aquí tenemos uno al lado. El olor a periódico me recuerda a la popó, porque mi papá metía el periódico, entonces olía a periódico, no sé si el baño olía a periódico o el periódico olía a baño, pero sí, o sea, es como, hablando de popó, no sé qué me pasa en el último mes en cuanto tomo café. No haces bien. No, luego, antes no me pasaba, yo aguantaba 3, 4 horas y ahora ya me tomo el café y hasta con el olor. Es que estamos creciendo, ya saben qué no regalarle a Pacuquio. Bueno, ya empiezas a hablar de los Oscars, ¿no? Sí. ¿Cuáles fueron los primeros premios que se entregan en la noche? Pues se entregan antes los premios a los méritos. Ah, claro, pues que bueno, no, y también fue a la. Antes, porque como que esos ya nadie los quiere ver, son los premios como al mérito, ¿no? Porque no siquiera son Oscars, son Angelina y Jolie dieron una medalla. Ah, los honoríficos. Honoríficos, Angelina y Jolie. Sí, por. Por adoptar a África entera. No, de hecho, chiste básico es este que quería adoptar a la Lupita Nyong'o. A Lupita Nyong'o. Como personaje de Open House. Lupita Nyong'o es como que una negra. Déjela, me cae bien. Este chiste creo que se agotó muy rápido el día. Es que yo en cuanto lo vi, que abrazaron a Lupita esta, Brad Pitt y Angelina, y les gustó ver algo, esa morra. Mira, tienen un ladito, entonces así que, como... Que es mexicana. ¿Qué va a ser mexicana? Porque nació aquí. Nació aquí, Vivió un año aquí, se fue a Kenia, la mandaron a estudiar la prepa, creo, a la universidad aquí en México. No creo que la prepa, porque la universidad la estudió en Estados Unidos. La mandaron a, precisamente, que aprendiera español y ya. O sea, no es mexicana, es como si... No, yo por nacer no sé dónde nací. Yo nací en Celaya. Es que yo creo que si tus papás son de cierta nacionalidad y te criaron en esa cultura, pues eres de esa cultura, ¿no? Exacto. No eres de... No importa dónde naciste, exacto. Pero luego hay gente bien farola, que es al contrario, de que nació en Estados Unidos, pero nada más porque sus papás estudian ahí y se criaron en México y son más mexicanos. Me trajeron el año. Mucha gente que va a ir. Y dice que son gringos. Mucha gente que va a parir a Estados Unidos para que tenga la nacionalidad. Uy, bien. Bueno, que tal, no, pero eso es como. Está bien, ¿no? Porque es como chantaje. No es chantaje, es como conveniencia. Sí. Mandar a tus hijos allá. Bueno, parir a tus hijos en Estados Unidos. Voy a parir allá. Para que tengan muchos más beneficios que un mexicano normal, ¿no? Sí. No, voy a parir. Pero no puede ser presidente de México. Es lo malo. No, no importa. Como que el gobernador de Aguascalientes tampoco. No, Fox nació en Estados Unidos. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Sí, creo que nació en Estados Unidos. Pues con que tus papás sean mexicanos. No, no te creas. Los papás de Fox eran gringos. Abuela española. Creo que hubo un show ahí raro, sí. que no querían que fuera presidente justamente por eso. Para sacarlo, pero nunca lo iban a quitar. No. Yo vi los premios porque los estaba trabajando para Ventures MX, donde Clon es colaborador. Por cierto, métanse. Muy pronto van a estar escuchando mucho más de mí ahí. Sí, ajá, sí, mucho. Leyendo. Y Yareli, supongo, al menos es lectora. Sí. Porque creo que también vamos a estar compartiendo esto en Ventures MX. Claro. Ah, sí, claro. Y estaba tuiteando y eso me obligó a ponerle atención. La verdad, yo estaba muy cansado. Claro. Pero vi la segunda mitad. Me gustaron. Pues yo lo vi. A mí también me encantó. Sí. A los dos pasados, que son los que recuerdo, estos han sido mucho mejores. Hasta en la escenografía era como muy chida. Sí. A mí me desespera que no tengan como un estrado donde pararse. Ah. Como que nomás hay el palillo. Claro, sí. No, pero de hecho, si te fijabas, el palillo emergía del suelo. Sí. Como que se ereccionaba y dice, pues. Se me hacía como muy etéreo, no sé. Lo que ya no sentí vi la moda esa, que no había mostrado. No había nada. No. Y es que fíjate, y no sé si les ha pasado cuando dan un discurso frente a mucha gente, como que el estrado te tranquiliza, no es como algo de donde te puedes apoyar, y en el Oscar pues era el puro pinche palo. Un día una charla en una universidad me relajó más como tener el iPad en la mano, como que me dio poder. Claro. Y estarme moviendo. Ya me sentía Steve Jobs, ¿no? Con la pantalla detrás de una foto de sí mismo de Paco, así. Me sentía. Con una playera negra. Me sentía los Ramones. Pero sí da poder tener algo. En las manos, sí. Bueno, ya empezamos con. Bueno, primero hay que hablar de cómo se le hicieron, o sea, el evento, ¿no? En general. A mí me pareció mucho mejor. Ellen DeGeneres, la neta, es master. Muy chido. Me gusta mucho que siempre interactúa con. Claro, la parte. A lo mejor era como que está rogando que te rieras de ella, ¿no? Porque un poquito era como que no era tan. Tan narrado, el humor era como más. Se me hacía como de Bugs Bunny. De situación. Sí, exacto. Era como de situación en la que de repente estaba comiendo pizza. Eso de cuando llevó al chavo repartidor de pizza. Riquísima la pizza. Se me antojó muchísimo. Sí, yo también. Ya le di me gusta a la página de Big Mamas and Papas, que es de la pizza. O super patrocinio, como el de Samsung. Ah, claro. Toda la selfie. Ah, claro, también la selfie que se tomó, famosísima. Que yo sí la compartí en el Twitter. Sí, yo. Yo estaba en la tele, en TV Azteca, desgraciadamente, que como yo no tengo cable, me tocó escuchar a Susana Moscatelli, a este güey interrumpiendo lo que sí podía estudiar. Lo que yo sí podía escuchar. La suerte del enano. Y es que lo chido sería que tuvieras app, y ya los calles sus voces y escuchas ahí. Por ejemplo, yo sí puedo hablar inglés, no hablarlo, pero por lo menos lo entiendo. No pude escuchar la voz de Benedict Cumberbatch, que no era puede, lo más emocionante. El discurso del más importante, que fue el de Cuarón, no, nadie lo pudo escuchar. Gracias, Esteban Macías. Le decía a Carlos ese día. ¡Ay! La clona. Mi nombre artístico, clona. ¿Qué propios? Que estaba Sergio Zurita, la reportera más bonita en TNT, el Amazon. Sí. Con Martín Hernández, un superlocutor. Sí, me recomendó que. Apagara, le pusiera el mute a la televisión y que escuchara los comentarios de estos güeyes. Pero lo malo es que estos güeyes no estaban como comentando, porque no era como que estuvieran comentando lo que pasaba, como que echaron un pinche chorote enorme y no escuchabas. O sea, en realidad lo que estaba pasando en la tele no reflejaba lo que estaban hablando. Okay, entonces lo ideal sería el audio ambiente, ¿no? Claro. Del lugar y los comentarios. Como exacto. De fútbol. Sí. Puedes comentar, obvio, pero sin cortillos. Yo no lo vi porque donde lo estaba viendo no me llegaba el internet. O sea, estaba en el teléfono tuiteando, pero pues no iba a cargar el teléfono, lo de Zurita. Ah, sí, yo igual estaba tuiteando en el teléfono y no podía escuchar al mismo tiempo. Lo chido en TNT es que está este otro güey de Azteca, Rafa Sarmiento. Pero él es más pro. Sí, y él hizo la transmisión con video. O sea, él sí fue para televisión. Lo de Sergio Zurita fue para radio. Entonces, fue para internet. Estaba como, bueno, es que traducía como un ecuatoriano, como las cosas que decían, así, al instante, y estaba una chava que se llama Iliana, la reclu, haciendo también como apuntes, pero sobre todo narración. Entonces estaba muy pronto. Que la reclu antes era que cubría el Vive Latino y ahora cubre los Oscars. Y salen la Hora Nacional. Y la Hora Nacional. Sí. Con Pepe Campa. Y lo ideal, bueno. Y pese a todo eso, pese a que no me gusta la transmisión de TV Azteca, tuvieron una buena puntada en que metieron a López Gavito. No me caí ese señor. Sí, es cierto. Pero el señor hacía comentarios muy sinceros, que realmente si los pensaron, no era como, ahí va nuestro Cuarón. Y decía, no es nuestro Cuarón. Ajá, es su premio y no empieza. Cortaba la melaza de estos dos güeyes que están acostumbradísimos a tirarla ahí en el evento. Porque ganamos todos. Ganamos todos. No ganamos todos. Ganó este señor. Ganó una película. Vete a la verga. De hecho, creo que ellos mismos lo odiaron, pero fue un punto que yo igual agradecí mucho, porque igual hacía comentarios muy acertados acerca de lo que pasaba en el evento, cuando solo ellos decían, me gusta mucho esa película. Por ejemplo, en Bad, llevaron un güey que era como de experto en moda, sí. Que se llama Max, que salía en el, no sé qué, en un canal de Nee Entertainment, creo. Y lo llevaron, pero sus comentarios eran como malísimos, ¿no? Como que no. Uno que habla como padre, ¿no? Como suave. Y luego, yo lo vi corriendo en el DF. Y luego el güey así de que, te saca comentarios como, qué bueno que lleva color rojo esta. ¿Quién lleva de rojo esta morra? Jennifer Lawrence, la reina de Hollywood. Qué bueno que va de rojo, porque es un color amor que demuestra seguridad. Ese comentario no es de moda. Ese comentario es como de psicología. Sí, psicología, de, no sé. Sí, sus comentarios eran muy vagos, que bien los pude haber hecho yo. Como el año pasado. Sí, que, es como que yo también. Que, yo no sé nada de moda, pero sé que el rojo es un color fuerte, ¿no? Que impone. El año pasado que hice el comentario muy gatito, que dijimos que mejor mezcla la ganó, no sé qué pinche película, y dije, sí, muy bien mezclado. Sí, están los de Azteca. Ah, exacto. Así de, sí, muy bien, muy buena, ¿eh? Excelente. De comentario. Pero pues casi siempre son ese tipo de comentarios. Muy bien. Es que también pasa que las premiadas no salieron en los cines mexicanos mucho. Exacto. La del vaquero este de Dallas apenas va a salir. La de 12 años no salió. No, ya salió apenas su tercera semana, pero súper tarde, ¿no? La de Her no llegaba a Aguascalientes, hasta donde sea, ya todo el mundo la vio en internet. Internet, porque están todas en internet. Sí, yo todas igual las vi. El lobo de Wall Street la vi un mes antes. Ah, no sé si la vi en el cine. La que había visto antes, bueno, que estaba disponible antes era Blue Jasmine, que estuvo súper poquito en el cine. El logo de Wall Street se me hace como la más fresca de todas. No sé, como la más ligera, más pasable. Yo le decía a Paco Aguirre, el director de la jornada. Más calientes, donde estábamos muchas gracias por prestarnos sus instalaciones. Le decía que del logo de Wall Street vamos a estar hablando en 3 años, 5, 10. Es como un clásico. De la del esclavo, la neta, no. Bueno, la del esclavo es un clásico siempre. Sí, es. No, es que supuestamente es la mejor película de esclavitud que ha existido en la tierra. Así la describe. Mejor que Django sin cadenas. Ah, Django era una película de balazos y de putazos, no de esclavitos. Del Monsieur Candide. De hecho, hasta tú veías la vida de las esclavas en Django y iban bien chido, andaban por los campos de maíz, sí, trabajando, pero súper vestidas bien. Es que es la del esclavo, es como esa que hizo Oprah, por la que creo que sí ganó el premio. Ah. O sea, es de esas como a la lista de Schindler, o sea, no son cosas el color que comentas en el futuro, como Scott Pilgrim contra el mundo, o no sé, o los Vengadores, ¿no? Es que, por ejemplo, no son cosas tan trascendentales en la cultura pop. Ah, tú lo dices porque ya hay mucho, ¿no? De eso. Sí. Puede ser el mejor, pero ya hay un chingo más. Sí. Y por ejemplo, de Scott no hay nada más. No es Parque Jurásico, tampoco. No, no es como. Hay como cosas que te sorprendieron muchísimo y que ya no se van a poder volver. Más 500 días con ella, tú sabes. Más 10 cosas que odio de ti. Pero después esas películas se vuelven, no sé, como. Ay, ya todo el mundo las comenta. O sea, no es. No existe algo igual, pero todo el mundo las comenta y entonces fastidia. Yareli, ya te veo defensora de la profesión del cine. Sí, sí, ay, yo defiendo. Estudié en la escuela de cine de la Autónoma. No, yo estudié en ningún lado. Bueno. No, yo defiendo esa película porque. Porque salió Michael Fassbender, gracias. No, pues es que. Salió Brad Pitt. Ah, sí, porque es productor. Pero pues es que es el tipo de historias que le gustan a la academia. Ya ves que esa gente le gusta premiarse. Sí, le gustan las cosas conmovedoras. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Corte. Ya corte. Thank you. este brevísimo corte. Pues no sé, como que pasaron segundos y pusimos una canción, ¿eh? Hablábamos de 12 años de esclavitud, que fue la película que ganó mejor Oscar. Yo sí. Digo que no, la película que ganó Oscar. La de 12 años un esclavo es un güey que trabajaba en la administración de Fox y de Calderón. Esclavo del trago, 12 años. Sí, duraban eso. Ya sé. No duda, ¿no? Y luego hay unos transaccionales. Podría ser 18 años de esclavo. Ay, qué miedo. No, no, pues está bien. No, está bien, chavos. Bueno, no, me sonaba que podría haber una parodia así. Claro. Muy difícil. Claro. No, es que sí. O sea, sí te entendemos todo el comentario. Okay. Pero es que no sabemos de. Y ganó nuestro México clásico. ¿Ganó nuestro México? No, pues ganó Alfonso Cuarón, mejor director. Ganoso. Obviamente no iba a ganar este mejor película porque lo que se decía es que no había estado nominado a mejor guión, entonces el guión no existe. Es que la academia. Yo lo que siento es que como que. Va, es una película buenísima la de Cuarón porque lo veo, también me encantó muchísimo. Pero. De esas ya no se hacen. Es una película bien simple, es una morra que se pierde en el espacio y regresa a la Tierra. Ya, fin. Esa es la pinche historia. Que traía un shortcito debajo del traje. Claro. Y estaba bien depilada. Y estaba como. Y fue grabada bajo el agua. Bueno, el chiste es que la película es así, ¿no? Simplicísima, pero. Es una película que sobre todo es muy, muy, muy de emociones, no de tanto trama. A mí un amigo, el Alfredo de Fegua, me dijo, es que el tráiler está desgarrador, si sientes un nudo en la garganta. Y yo lo vi y fue de, güey, no mames, no es como tan angustiante la película. A mí sí me angustió, Paco. Bueno, sí. La película. Es que la película logra hacer. El trailer y la película. Logra hacer lo que trata de hacer, que es que te como que sientas la no gravedad, que es hasta el título de la gravedad, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que es eso, la desesperación de que. Sí, ¡ah, qué chido es que no haya gravedad! ¡Qué verga! Pero la verdad es que es una mierda porque al final de cuentas no tienes un punto de referencia y un punto de seguridad. Okay. Como el iPad de Paco Q que traía en la conferencia de Steve Jobs. Entonces, sí, ¿verdad? Sí, eso es lo que logra la película. Y a mí sí me hizo muy buena. Que me gustó mucho, está muy chingona. Creo que hay muchos méritos. El guión no es uno de ellos. No. Tampoco es. No, pues que ni tiene guión. No. Pues no, es algo muy sencillo, es una anécdota, ¿no? Es una anécdota, exacto. Sí, y de mejor película ganó la del esclavo, ya sabemos, y creo que es como. Gravedad no debía ser mejor película, pero sí mejor director. O sea, es un esfuerzo, ¿no? Sí. Como crear todo eso. Impresionante, y aparte todo el mundo remencionó al Cuarón ahí de sus ganadores porque ganó todos los demás premios, ¿no? Sí. Técnicos y aparte también alguno que otro como. Bueno, sí, los técnicos. Los de sonido, yo sé. Los de sonido. Fotografía. Por ejemplo, los de actores, fue Cate Blanchett, mejor actuación. La verdad, sí, lo merecía mucho. Muy aparte sí, de. Sí, obvio, es un personaje más complejo y completo que el de Sandra Bullock. Ajá, claro. Sí, sí. Sí, es que es como un mérito de una producción. Técnicamente, ni existe, claro. Lo formó. Técnicamente, la actuación de esta morra de Sandra Bullock sería igual de que es, yo, según yo, es Michael Jackson. Pero, técnicamente, es una chingona, ¿no? Porque tuvo que hacerlo todo bajo el agua y no respirar y que no respirar, verde, no tuviera sí, expresiones, claro. ¿No? Pero la verdad es que, pues la actuación es un. Pero en cualquier caso, quien hizo Smaug también es un super actorazo, porque a partir de sus movimientos se creó el dragón. Es que a ti te gusta. Claro, claro, exacto. Es eso. Bueno, no. El pepino le gusta a Yareli, ya sabemos. Sí. Bueno, sí, ya. Pero sí, o sea, bueno, al final de cuentas siento que como que. Fueron dos ganadores, ¿no? O sea, el que se lleva el premio mayor, 12 años no se llevó ni un premio más que ese, creo. Y el que se lleva todos los demás premios, que fue Gravedad. Ger ganó como mejor. Ah, yo quería que Ger ganara. Jerga. No. Yo quería. Una película que habla de la vida de Paco Q y sus drogas con las redes sociales. Sí, esa es tu vida. Bueno, también. Sí. Pero es que la verdad es que en vez de iPhone se deberían llamar mejores amigos, ¿no? Sí. Sí. No, yo no tengo idea, yo tengo un Galaxy, pues un Galaxy pobre. Un Galaxy joven. Un Galaxy pobre. Pero Galaxy. Todos estamos no, es que en es una relación sí. Sí. Muy intensa. Yo le puse una estampita de los Babasónicos en mi celular y está muy cabrón eso. Sí. Que me salió en el disco. ¿Desperdició la del disco en su celular? Claro. Sí. ¿Un celular que va a desechar? No, ni siquiera en mi celular, lo desperdicié en el plástico que le puse alrededor de mi celular. Sí, pues la de Her, pues es que es como una exageración de la vida real, ¿no? Porque más que estar enamorados de nuestro asistente dentro del teléfono, ni siquiera el teléfono, nuestra dependencia a las redes y ese desmadre, ¿no? Yo que trabajo con lo de Facebook y ese rollo para el periódico y otros clientes, sí decide la importancia de un like y los factores que hay, ¿no? Y también son cosas como de que le diste like a eso y a lo mío no. O sentirte por eso. Sí, o pinche persona gacha, le diste like a esa cosa que no me gusta. Sí, que es así como de... A pesar de que ni siquiera uno... O sea, a pesar de que uno no sea tan sentimental en esos aspectos, ajá, siempre se siente, ¿no? Poquitito. Que sea sí, en el momento en el que ves que alguien no... Que una amiga se tomó una foto a la concha y tú tomaste una foto bien chingoncísima con todos los elementos fotográficos. Exacto. Y ella tiene 400 mil sí, likes y dices, sí, sientes así como chale. Pero ya, yo lo siento así como chale y ya estuvo. Sí, luego es como todo un lenguaje aparte, pues, cuando, por ejemplo, si alguien te tira mierda o te unea dentro de un post que pusiste y le da like a otra persona que a la que le caes mal, así como de tome, perro, ¿no? Es como todo el mundo. Y la película, igual ya yo no soy bien lejos, pero nos habla de eso. Creo que tenía como muchos méritos y se va a ir cliché, pero era un comentario padre, ¿no? Interesante. Sobre el mundo real y ese pedo. Y aparte creo que igual no... Siento que no hayan tomado en cuenta a Joaquín Phoenix porque él se lleva toda la película, sí, salvo, bueno, la voz de Scarlett Johansson, pero básicamente es él. Sí, y es la única película en la que se ve bonita y miedo. No es cierto, es lo que comentabas y no es cierto. De hecho, yo considero que se ve fea y se ve bonita en Encantada, ¿no? No, es que date cuenta que esa mujer tiene 38 años. En Superman era la galana de Henry Cavill, que tiene 32. Amy, también de Adam Scott, el de Parks and Recreation, un narizón, también salía desde su... También hizo la de... Se iba a casar con él en un año y la de las sirvientas negras, ¿no? Ella. No, ella no. ¿No fue Amy? No, fue Emma... Porque se parece un chingo a Amy. La de... Es como pelirrojita. Jennifer Love Hewitt. Tipo Spider-Man. Ah, Emma Stone. Sí, Emma Stone. La mujer más guapa, pero sí, a mí se me hace parecida, es muy parecida. Ay, no es cierto. Emma Stone, como chiquititas, pelirrojas. Es que Amy Adams está sobrevalorada, así como mil. Así como también la que hizo Los Diarios de una Pasión. No mames, sí, que sale en la de Cuestión de Tiempo. Que salen todas las películas, pero todos la recuerdan por Chicas Pesadas. Chicas Pesadas. Ah, sí, perfecto. Es como Emily Blunt, que sale en un papel secundario en El Diablo Viste de Prada. Es cierto. Y que salió, por ejemplo, en Looper, una que sale de Bruce Willis, como en un protagónico y así. Pero todo el mundo la recuerda por El Diablo Viste de Prada. Sí, es de esos casos. Pero digo, Amy Adams se me hace como... Se me hacía más bien como sobrevalorada hasta Her. Bueno, entonces ¿están de acuerdo en que haya ganado 12 años el Oscar a Mejor Película? Sí, pues es que... Bueno, yo no quería que fuera Her. O el Lobo. Es que porque... Pero es que a ti como te gusta mucho Her porque te identificas mucho. En la del Lobo también se me hacía como... Tenía con qué, pero como no es tan trascendental como la esclavitud, pues... Es que básicamente es eso, no es trascendental como la esclavitud. Lo que escuchaba yo es que, por ejemplo, la Academia quería expiar sus culpas. El Año del Negro. Ajá, pero decían, pues es que ya está, por ejemplo, Obama en la presidencia y es negro, entonces igual no gana por ya eso. Ya le hizo Washington en una vez y la que salió de la tula. Ajá, pero pues es que recordemos que igual son años entre eso, entonces sí, hay que expiar mucho. Sí, bueno, está bien. Nebraska, otra indie que estuvo nominada como que a todo, tampoco se ha estrenado en México formalmente. Oh, se me antoja mucho, es el viejito este que está... Que es como... Como que hace que sufra su familia, ¿no? O esa es la onda. No sufra familia, y todo con la trama. Creo que lo escribieron la de Lego y sale ahí en el papel del chavillo, un veterano de Saturday Night Live. No, quién sabe qué es. Trae buen pedigrí indie, pues. Y también Filomena. Filomena es la de la familia, la mujer que hace sufrir a su familia, claro. No. Sí, cierto. Tampoco se ha estrenado, ¿verdad? Pero que no, Filomena es la que está en busca de su hijo que la separaron. ¡Ah, carajo! ¡Estoy muy confundido! Filomena es en la que una religiosa tiene un hijo, se lo quitan y luego va y lo busca y le ayuda a un periodista. según yo, esa es Filomena. Sí, creo que sí, tienes razón. ¿Filomena? Sí. ¿Sale Judi Dench, no? Sí, sale Judi Dench. 79 años. La del SIDA. Esa es la de Dallas. La del SIDA debió haber ganado mejor película, porque los demás son temas más interesantes que la esclavitud. Estamos en el año de la esclavitud. Ya el próximo año no va a haber tema de la esclavitud. Sí. Ah, pues de hecho el año pasado comentábamos que no me interesaba ese tema de la esclavitud. La vez de Brokeback Mountain, ¿ganó Brokeback Mountain por la película? No. Ah, no, sí, creo que sí. Ah, Clint. ¿Limpió su vergüenza de Hulk? Creo que sí. Es que sabes que también. Ese fue el año para darle el agradecimiento a los gays, ¿no? Este fue el año para reconciliarse con los negros. Pero es que sabes también mucho que tiene que ver que no es esclavitud, sino que habla de un hombre que era libre y después, por azares del destino, se convierte en esclavo. Se tiene que acostumbrar. Que igual lo que escuchaba es que es mucho más difícil ser libre y luego ser esclavo, haber vivido toda una vida de esclavo. Sí, como los nuevos pobres. A mí me da más tristeza los nuevos pobres que los pobres. ¿Qué es eso? Pues es la gente que se hizo pobre, que era rica y se hizo pobre. Ay, no, esos son los peores, ¿verdad? Es gente, sí, lo conozco varios. Mira, es gente que tenía todos antenas de parabólicas. Ándale, gente que tenía cosas aquí, que están en su casa vieja las antenas con mono. Sí, ya sea de las casas noventeras super ostentosas o de las casas de dinero viejo del centro, de cualquier ciudad. Entonces pierden todo y como que sobre todo las mamás también enfermas y aferradas a conservar el estatus. Sí, a conservar el estatus. Eso es muy triste. Y mandan a sus hijos al colegio católico más caro. Bueno, es que esa es una cosa, pero hay quienes de verdad lo pierden todo y no tienen ni para mandar a los hijos a un colegio católico. Ni endeudarse. Y tienen, ni endeudarse. Ah, pues que decía que eran los peores, porque se me hacen como la gente más pendeja, porque si no tienen dinero, hay como mil escuelas públicas. Pero hay que conservar la imagen. Claro, la imagen es de un... Sí, pero lo que dice Clone es feo, porque ya son las venidas a menos, pero de veras, ¿no? Mm-hmm. Que es así, vamos, se viene de gante, pobres pero honrados. Exacto. Que está culero. Y que tienen que cambiar su vida de su casa enorme a una casa chiquita, en un barrio también, feo. En lo que callamos las mujeres, paso seguido. Es como un tema habitual. Sí. Yo estuve un año viendo lo que llamo las mujeres porque me resultaba cómodo mientras comía. Ah, claro. Sí. Hay cosas que... es una muy buena definición. Hay cosas que son cómodas mientras comen, como Lolita Ayala. Sí. Mis abuelitos, ahí me encanta verla. La mujer es odiosa. Tiene una rosa en la mano. Las noticias también son cómodas mientras comes. Bueno, algunas noticias, sí. Ver videoblogger de YouTube también. No, por ejemplo, mientras como no me gusta dar play a las cosas. Me gusta como que algo que dure un ratito, sí, para tener chance de comer. Algo más como el acto. Si me mancho las manos, yo veía Breaking Bad comiendo cuando lo empezaba. Claro, yo también. Es cómodo. Bueno, no es tan cómodo porque luego había muchas tripas, ¿no? Sí, pero de vez en cuando. Yo veía Arrested Development mientras trabajaba y mientras desayunaba. Yo para dormir. Yo veo a Joaquín. Yo veo al Joaquín mientras coceno. Joaquín López. Al Jaco, Daco y Dot. Sherlock lo veo antes de dormir, por ejemplo. Ah, no, yo Sherlock lo veía como una película, ¿eh? Yo hasta pedí. Completo, así de. No, es que bueno, como duraba hora y media. Sí. A veces me echaba dos porque era mucho la atención. Sí. ¿No? Entonces pedía hasta comida y lo veía, ¿no? Así como. Sí, sí, sí. Non-stop, ¿no? Sí. No me molesten, es hora de Sherlock. Sí, no puedo sobrevivir sin una cuarta temporada. ¿Sí va a ver? Sí, pero en el 2016. Es que son muy famosos esos hombres. Sí, son muy famosos. Martin Freeman, Martin Hombre Libre, estaba bien joven en La Guía del Viajero Intergaláctico. Ese, sí. Y sale Twilight Channel ahí. Sí. Sam Rockwell, pura joya. Pura joya, que por cierto empecé a leer los libros del viajero intergaláctico y me sentía completamente imbécil porque a veces no entendía algunas cosas. Son cinco libros. Yo llegué a la uni predicando esta película y no me coló nadie. Hay temporadas. ¿Sí? Hay temporadas de. Estamos ahorita en la temporada de. Bueno, años, ¿no? Como rachitas de series muy buenas. Ah, pues en 2014 dijimos en Autonomía que iba a ser el año de las series, ¿no? Y bueno, está Game of Thrones, que está fascinado medio mundo con ella. Sí, está, ya me uní, gracias. Está Sherlock, que está medio mundo, como un cuarto del mundo fascinado con ella. Ya está Breaking Bad. Es como más de culto Sherlock, para mí es más de culto que Breaking Bad, por ejemplo, que era de culto, pero ahorita es así como que todos lo ven. Sí, Breaking Bad ya cuando ya se lo puso a diario, valió madre, ya era de todo. Ya era gente que la vean todos, sobre todo la ven hombres, me he dado cuenta, Breaking Bad es como muy de hombres. Sí. Mis amigos con los que ven foot, les encanta todo Breaking Bad. Yo por eso lo veo, sí, porque era como la hora de hablar de Breaking Bad y que yo estaba bien con machos. Ellos. Ah, yo también la veo, mi hermana también le gusta mucho. Entonces, hombre, en AXN dijeron, el promo de AXN de Breaking Bad era muy cierto, porque se trata sobre que la ambición es contagiosa, que a todos se les contagia. Claro. Te vuelves malo. Sí. Breaking. O sea, ya no era sobre la droga en la última, en Breaking Bad último ni cocina ni nada. Ya era sobre la ambición. Y yo digo que el último Heisenberg es Lidia. Lidia fue la chingona. Yo no lo había acabado de ver y creo que estamos spoileando. No, sí. No, me falta la quinta temporada. También lo padre para el mexicano es que Breaking Bad ya está completo en Netflix. Ya la van a poder ver todo. Está completa en los sitios piratas desde hace mucho tiempo. Sí, pero bueno, sí. Lo que yo digo es que si te gusta ver la tele, pues lo debes ver bien. No, pero es que tiene muy buena calidad, está en HD en las primas. Sí, hay algunos. Yo la vi en... Series van. Yo la vi en pirata y está muy buenas calidades. Miragli. En inglés, sí. Por ejemplo, igual Games of Thrones también la vi online. Porque son series de culto que saben que no le van a llegar a todo el mundo. Bueno. Girls, del mismo canal que Games of Thrones, HBO. Está padre. Yo creo que a ese mexicano la va a pelar hasta que se acabe el año que viene. Se llama Girls, chicas. Ah, por ejemplo, ahorita está mucho. Los días por ayuda para todos. House of Cards. No le he visto, supongo. Netflix, sí. Supongo que como a finales de año me traumaré mucho con ella. Sí, yo vi 13 capítulos en 2 días, tan como el año pasado. Un fin de semana muy intenso. No, muy chingón. ¿Sí? House of Cards es más chingón. Es por lo que todo México debería contratar Netflix. Sí. ¿Qué crees que es mejor? Breaking Bad, porque están se venden como la mejor serie que ha existido en la historia. Las tres iguales, Breaking Bad, Game of Thrones o House of Cards. Es que son géneros diferentes. Pero son géneros diferentes. ¿Breaking Bad? Breaking Bad. No. Tienes que tener una decisión. Sherlock. No, esas tres. No, Sherlock es una buena serie, lo sé. Pero no, nadie ha dicho que es la mejor serie de... Es la mejor condenada. Ahorita estás en la mejor, pero Sherlock fue la mejor televisión del 2012. Del 2014, porque los últimos... No, la vi primero, la tercera, y creas que me aburrió. Ay, no es cierto. Y comparas, ¿no? Comparas este nivel de series con series que ahorita pasan en el 7, como la Huesos, Bones. La de su hermana es la mejor comedia que sale. Está divertida, pero no tienen. Los argumentos son totalmente irreales. Es que Huesos es para idiotas, una mierda. Bueno, y luego está la que se está pagando ahorita en el 7 que me encanta, la de la chica del apartamento. New Girl es la que te digo, la de la hermana de Huesos. No. ¿Cuál? ¿De No. ¿La de la perra del 23? Sí, esa. Ah, la cancelaron por mala. Sí, a mí me encantó esa serie. Es un humor tan irreal. Es que la de New Girl creo que es la mejor comedia al aire. Estamos en un tiempo pobrísimo para comedias. Pues no sé, a mí no me gusta New Girl tanto. La verdad es que no. Es como una comida que no gusta tanto. Por ejemplo, ¿a ustedes les encanta mucho, no sé, cómo conocí a tu madre? No. Ah, qué bueno, porque vi el primer capítulo y no me gustó. Es que es una puta basura y envejeció sin dignidad. Friends envejeció con dignidad. Sí, Temple también. Muchas. Arrested Development ya lleva 10 años también. ¡Uy, sí! Era la mejor serie. Sí, pero ¿cómo conocí a vuestra madre? Está de la verga. Sí. Está sobrevaluada a mí, ¿no? Yo decía, tal vez soy yo y no me gusta porque... porque luego no me gusta. Ya de estas tres que te dije, ¿cuál te gusta? De House of Cards. Mira, es que me falta ver House of Cards. Pero es una de las... Descartamos esa, entonces... The Breaking Bad y Games of Thrones. ¿Sí? Sí. Porque a Yaeli porque le gusta esta onda... Yo por eso no voy a ver Games of Thrones. No me gusta ese rollo épico. Me gustan cosas más reales, como Breaking Bad es súper real. Sí. Entre comillas. No, pero sí es cierto. Sí, es que sí, no me gusta lo real, es cierto. No, yo digo que Breaking Bad sí es como, tiene muchos méritos dentro y fuera de la pantalla. A que por cierto. Mira, eso no lo dudo, pero yo. Es que en Autonomía salió también que lo escribimos, Sergio y yo, que Breaking Bad es como el sueño del hombre promedio. Ser, no que sea drug dealer ni cocina, sino ser muy, muy, muy chingón en algo, ser poderoso, hacer algo fuera de lo común. Básicamente el poder. Sí. Exacto, el poder es todo, ¿no? De hecho, los capítulos más, bueno, los que más se me hacen más chidos son cuando este güey toma la actitud de Heisenberg, porque aparte cambia de actitud, que no cambia de nombre, sí, que se pone su sombrerito y sus lentes, es un chingón, ¿no? Sí. Las que yo no soporto tanto de Breaking Bad son cuando es un mediocre que su esposa llorando a su esposa. Son horribles esos. Ah, capítulos. No mames, en el que se va al piso, como al piso de su casa, ya sus pinches carros gringos de madera a buscar su dinero. Oh. Empieza a llorar. Ah, sí. Sí, sí. Esos capítulos me gustan tanto. Como cuando soy un chingonazo. Y yo sí, me voy a meter con los más chingones de todos los narcos. Sí. Y me los voy a joder. Eso es que también es por el equilibrio, porque sería. Claro, sería. House of Cards peca, por ejemplo, de que en todos los capítulos Frank, o sea, Kevin Spacey, es un chingón. O sea, como que aburre. Es decir, ay, ahora dinos cómo vas a ser tan chingón. Claro, es que es normal. Es un chido de Breaking Bad, que es bien humana la pinche película. Sí. Pinche serie esa. Oigan, estamos en nosotros y nos clavamos mucho con Breaking Bad. Y por eso vamos a enviar a corte. Un corte. Regresamos del corte. Comeremos mantecado. Y ahora sí ya no vamos a hablar de Breaking Bad, se los prometemos. Estábamos hablando de los Oscars y pues no, nada. Ah, lo emotivo fue, bueno, la negrita como, llorando. Aparte, bueno, su speech, que fue igual muy emotivo. Uh-huh. Y algo muy, muy chido que dijo fue que no importa de dónde vengas, puedes hacer tus sueños realidad. O sea, no importa que yo sea mexicana o keniana, yo soy chingona por lo que es, por quién soy, no por dónde. Sí, exacto. ¡Ah, exacto! Que fue también lo que dijo en entrevistas de si le daba parte de su premio a sí, México. Y ella, y ella dijo, pues es que el premio es mío. Y solo mío. Y tiene mucha razón. Qué ella pedo, fue no, la que. Aparte, ¿quién dice? O sea, en su mente, ¿quién neta considera que un premio es de? O sea, que algo, que alguien que ganó un mexicano. Es orgullo, sobre todo lo que sientes orgullo, ¿no? Y está no, chido. No, yo no. Bueno, tú no, pero yo, por ejemplo, así sentí orgullo de Cuarón, pero no porque sea mexicano, sino por quien. Porque yo, él con una mentalidad de forma de pensar mexicana, que fue lo que él dijo en su discurso. Él pensando como mexicano y con una idiosincrasia mexicana, hizo una película bien chingona que no tiene nada que ver con lo mexicano. Ajá. Eso es lo chido del. Creo a eso que dices es parte del éxito de la camada de comedias mexicanas. Porque salimos de estas pendejadas de los pinches dramas en los barrios ahí con perros cogiendo. Que aparte ni siquiera son la realidad de la mayoría de los mexicanos. No. La verdad es que también sí hay mucha pobreza y mucha desigualdad, sí, pero no vivimos así. La mayoría de los mexicanos vamos al Subway de 20 pesos y nos sí, mandamos claro. Nuestra quincena a las alitas. Ajá. ¿Sí? Bueno, no, igual yo no todos vamos a las alitas, pero sí todos vamos a un Subway a comer, sí. Pasamos un fin de semana en la calle. La mayoría, sí hay mucha desigualdad como y pobreza. Yo, que pero, adoro dormir y eso. Pero tampoco estamos así como en paltraste o sea, no. De veras así. Sí. Esa imagen no quiere vendernos vivir. A nosotros mismos, sí, que no podemos identificarnos con eso porque no. La de los nobles fue real porque son los ricos mexicanos, o sea, son libaneses. Exacto. Entonces la película, el soundtrack es todo así como étnico, ¿no? Entonces, está padre, es una realidad mexicana que sí puedes ubicar, ¿no? Claro. Luego ubicamos gente como de este estilo, ¿no? Pero y es que los pobres es que van a... Son pues, son súper ricos, ajá, pero van a una parte, van a lo pobre, pero lo pobre ni es tan pobre. Ajá, pobre es real ricos. Eso, de hecho. Ajá. Es como poner mi Twitter el otro día, Chance Yareli o tú lo vieron, de los pobres de iPad. Tengo amigos que es así de, estoy bien jodido, güey, no tengo nada enviado desde Twitter para iPad. Sí, o sea. O así, no sé. Es como la exageración. Sí, ese es el orgullo que yo siento por cuando que es. O sea, que es un buen cineasta global, ¿no? Exacto. Más global que no tiene que a huevo hacer un plan. Y así son las historias globales. El director de la del esclavo es británico. Uh-huh. Dirás, ¿cómo se puede una persona de color británica, cómo se va a sensibilizar con los de color gringos de otro tiempo, ¿no? Pero se puede. Por ejemplo, ¿y tu mamá también, que es mi película favorita mexicana? Es una mamada, porque es que puede pasar en cualquier lugar, sí, del mundo. Son dos güeyes que se quieren coger una morra. Puede ser un road trip en California. Ajá, en La princesita igual es una película de una morrita que se pierde a su papá y que se hace pobre. Por ejemplo, esta, no sé si vieron la de, ¿cómo se llama? Que sale el mismo güey que sale de gay en todas, que es el de... El hidrocálido, que pues... Ah, sí, Carlos Méndez. Carlos Méndez. En todas sale de gay, sale de gay en la de XY, en la serie esta. Sale de gay en la de... En la del... Ah, en la del... No sé si cortarme las venas. Esa sí, se me hizo buenísima porque es un... Sí, está chida. Es un argumento igual, es como bien Woody Allen. No digo que Woody Allen defina como todas las pinches comedias del mundo, pero sí, sí es así como bien básico, bien universal, y es otra cosa, o sea... Por ejemplo, esa está chida, a mí se me hizo muy chida, pero es una, no es como muy real, sí es como muy inverosímil. Sí, es que como está, como la escribió el director... Es una obra de teatro, ¿no? Sí, es que el director escribió como película, le dijo, no, güey, no hay dinero en la obra de teatro. Entonces la hizo obra de teatro hace un chingo de años, y al momento de hacer la película, la verdad no es tan buen director, no se apoyó tanto su fotógrafo porque está súper claustrofóbico, y se nota que es director de teatro. Teniendo los departamentos cerrado, ¿no? Tan chingones y los vestuarios y eso, no, todo está cerrado. No, y las ventanas son chiquititas y así, como sí, que todo muy cuidadito, porque como está acostumbrado obviamente a que siempre se está oscuro un cine. Los detalles, ¿no? Mira, y luego, es que seguía con el recuento este de los papeles gays de Gerardo Méndez, que también sale en la de... Y sale en la del papá, en la de los papás que adoptan un morrillo gay, que esa sí es una pésima película. No. Ah, también en la de Marta y Miri y Gareda, que sale como que sospechan que es gay. De todas las películas es gay este chavo. Bien. Sí. Bueno, sí. Es chido, me cae bien el tipo. Como que ha hecho buenas cosas. Que es de Aguas, dicen. Es buen, agua. Ajá, es de Aguas, sí, y es como buen actor porque sale... Ah, no, creo que este güey sí es de Aguas. Sí, sí, él vivió aquí en Aguas. ¿A qué fue el marista? Y tiene cara de Aguascalientes. La neta. El rancho triunfando. Claro. Qué orgullo, ¿no? Ah, sí, como decían los de Cuarón, sí es orgullo, pero igual, más que orgullo, debe ser así como un incentivo para aquellos que quieren llegar a eso, o sea... Se oye trillado, pero sí se puede, chambeándole, obviamente. Pues, bueno, también. Pues no. Bueno, es que también este güey salió de una familia muy rica. Bueno, pues, ay, sí. Se ha tenido facilidades, como todos estos güeyes, porque, pues, sí. Por ejemplo, le decía a Mire que Del Toro trabajaba en Televisa, en la hora marcada, que producía Carmen Montejo. O sea, para entrar a trabajar a Televisa de director de una serie unitaria, lo chingada, obvio tienes que tener influencias. Claro. Ya sea de la escuela, de tu familia o de amigos, ¿no? O sea, no son cualquier persona, pues. Por eso todos en Televisa son güeros. Son niños o farris, y ahora soy yo lo uso. Sí, todo el mundo. Por eso todos son amigos. Que luego últimamente también ya se está como quitando eso. Y pues sí, está como más naquilla la televisión, pero bueno, entonces no sé. Ah, sí, la televisión está normal, mexicana, está súper naca. Es como, por ejemplo, Salvoteca cierra las 12 de la noche. Como están chupando, ¿qué pasa a las 12 de la noche? Están chupando programas de Guadalajara y de Monterrey. Sí, vale, entonces sí. Están metiéndolos a la programación. No, mames. Y están saliendo cosas muy nacas, la neta. Chupando cosas de Monterrey es la tele más naca del universo. Sí, imagínate. Sí, el programa este de los payasitos y las botargas que bailaban a lo pendejo Chuchuá. Esa madre era de Guadalajara, de ahí lo sacaron. También hay uno que es los músicos punto TV, una pendejada así, también es de Guadalajara y salen los 9 y así. Uh-huh. Y él decía que pasaba a las 12 de la noche en el 7, es que pasan series. ¿Cómo cuáles? New Girl. Ah, claro. Mentes criminales. A mí me gusta la de las 12. ¿Ya nos pasan a las 12? Buena, pues de 10 a 12. La de Cougar Town, se va a una mierda, la pasan de... La pasa la de la vecina esta, la del apartamento que comparte, sí, con la mamá. A mí me encanta esa serie, se me hace muy chida. A mí me prometieron que iban a pasar Wilfred. Ah. Wilfred lo que estaba en esa hora, buenísimo. Sí, yo creo que sigue esta TV Azteca, Wilfred. Sí. Wilfred es muy bueno. Y ya sin tanta censura, ya se escucha que dice puto. Puto. Ya. Sí. Hablando de groserías. Pero es que son las 12. En el resto de Batman está padre que aunque estaban en Netflix y no había límites de nada, seguían censurándolas. Como que la censura de groserías es cagada. Ah, sí, cierto, sí. Como una vez, nada más un Open House le puse los clips de groserías y todo el mundo me dijo, oye, pero te dijeron algo, ¿por qué le pusiste los clips? ¿O qué le estabas tapando? Y yo, no, pues porque es cagado, ¿no? Sí, porque es gracioso, sí, aunque no te digan nada, taparlo es gracioso. Ah, sí, era este tipo. Oigan, y hablando otra vez, regresando a los Oscars, ¿les gustó Gravedad a ustedes? No has visto Gravedad, es buenísima. Pues ya está en DVD. Está en cine otra vez. Sí, es lo que estaba esperando, verla en cine. Es muy buena. Pero dado no la ves en 3D, el pinche 3D lo odio. ¿Tú la vi, te gustó? La vi en 3D, creo que eso afectó. ¿Te gustó? Sí, pero no tanto. Sí. Me gustó más el lobo. Es que el lobo es. Y Her. A mí sí me gustó mucho, porque yo sé, soy como de películas que no te hagan pensar tanto. Me gustó más la película de Lego. Ya. A mí me gustó mucho Blue Jasmine y 12 años de esclavitud. Bueno, yo comparo, ¿cuál fui a ver hace mucho de esas películas profundísimas? El Cisne Negro. La comparo con Gravedad y salí mucho mejor emocionalmente yo con Gravedad y con el Cisne. ¿Qué con el Cisne Negro? Es que bueno, hasta la muerte de George Clooney en Gravedad es como, ¡ah, te moriste, cámara! Spoiler. Bueno, ya no esperaba. Robert Downey iba a ser George Clooney, pero Robert Downey, como improvisa y no respeta a sus directores, mejor pasaron. De hecho dicen que George Clooney también improvisó mucho, como que era muy él, el personaje. Sí. No era como tan un astronauta. Ajá. ¿No? Está padre la anécdota del principio, es como muy humano, que lo dejó su esposa mientras él estaba en el espacio. Ah, sí. Sí, le da un tono muy padre a la película. Cuando llegó a la Tierra ya estaba con otro güey, con su abogado, ¿no? Sí. Ah, spoiler, es que aparte lo malo de spoilerear Gravedad es que ya todos saben el final. Sí. Pero. Ah, no manches, en los anuncios salen. Sí, que llega a la Tierra, ¿no? Entonces, pero todos saben el final, y eso es lo chido de Gravedad, que es como esta anécdota que tienes que contártela como con los detalles para que sea lo chido, los detallitos. De Gravedad me gustó mucho su public cuando se estrenó, sobre todo aquí en México, por ser Cuarón. Ponían estos anuncios como con súper grandotes de la mejor película del año, yo sé. Como todo, tercera semana de éxito en taquilla, sí. Y también en su Facebook de ya somos 1,000,000 de chingada. A mí sí me gustó, yo creo que sí mereció todo lo que ganó. Traía buen hype. Sí, está chido. Creo que fue como, así como el Caballero de la Noche 100 del año pasado, en cuanto a hype, publicidad, lo manejaron súper bien y casi que fue un movimiento social ir a verla. Con Gravedad, pero este año. Yo no la vi en el movimiento social. ¿No? No, yo la vi en Pirata. ¿En Pirata? ¿Sabes que yo también? Muy bien, Gravedad. Bueno, yo voy a ver Pirata. Su blog está costando 15 pesos. Perdón. Creo que no hay pretexto. ¿Gravedad? ¿Ya está? O sea, pues, sí, ¿no? Pues hay anuncios de que están DVD ellos. Ah, sí, ah, mira, está chido. Porque es que yo la vi muy bien grabada en Pirata. O sea, bien, esta era muy. ¿Era grabado el cine? No. ¿O era un screener? Era un screener. Sí. Yo igual veo screener. Miti ya está en screener. ¿Vieron Miti? No. Que no estuvo nominada. Miti está muy chingona. Miti me gustó más que la verdad. No, lo he visto. Veanla cuando tengan chance. Leí en Twitter un comentario muy atinado. Que era como el Forrest Gump de Ben Stiller. Pero nomás que por ser Ben Stiller no le iba a dar ningún reconocimiento. Yo no soporto a Ben Stiller. Es muy bueno. No, soporto. Es que, mira, es como la versión siniestra, obvio, de Adam Sandler. Porque Adam Sandler es como guanachón y se echa pedos así. Ben Stiller es como la versión de Adam Sandler que le va mal. Y siempre está apurado. Tiene una cara eterna de angustia. Y es que Adam Sandler es como que siempre es bueno, ¿no? Muy jovial, se coge los dedos. No, pero no soporta a Rob Snyder. Rob Snyder no es un pendejo. Ah, ¿estamos hablando de Rob Snyder? ¿De qué estamos hablando? Ben Stiller. De Ben Stiller, pendejo. No, pero también no lo soporto. Ah, es que Ben Stiller es el que se parece a Adam Sandler, claro. Sí. De hecho lo pusieron en South Park como que podría ser Adam Sandler, pero como no es tan tierno como Adam Sandler, no puede tener los papeles de Adam Sandler. Sí, es como una rivalidad que inventamos los fans y los medios. Claro. Porque la de Funny People, que dirigió Judd Apatow, el de Ligeramente Embarazada y el Virgen de 40 años, y casi los 40, en esa, se ve al principio el clip que sale en la comediante de Jane Garofalo, Ben Stiller y Adam Sandler, que lo está grabando Judd Apatow y están haciendo bromas por teléfono. Y la película se trata de la vida de los comediantes de stand-up y de cómo son miserables, que hacen reír. Y es algo que luego siempre pienso, por ejemplo, en radio, ahorita que estamos hablando, imagínense que fue un programa de radio en vivo y eso. Si estoy deprimido, tengo que llegar a hacer una buena cara. Bueno, como yo ahorita estoy muy deprimido, chavos. Si eres stand-up y puedes ser un personaje de eso, ya sé. Ser deprimido. Claro. Que ahora chido. Sí hay muchos stand-up. Ah, es cierto, el pinche cáncer de la sociedad. Gracias. A mí me gusta mucho ser stand-up. A mí me gusta mucho el stand-up. Claro, le gustan los stand-up que hablan así. A mí me gusta. Pero es que los stand-ups argentinos son muy buenos. No, pero es que los de acá también muy buenos. Son grosos, saberlo. Mexicanos sí he visto. Sí. Sí, hay unos muy buenos. Claro, la mayoría de lo bueno de los mexicanos es que como que siguen con esa tendencia de ser muy. Con este chiste de que de machismo, como machistas, ¿no? Como. Sí. ¿Quién tiene la verga más larga? Es que, ¿sabes qué? En México igual hay moda de stand-up, pero teníamos al pinche mejor del mundo, a Polo Polo. Yo no soporto Polo Polo. Ah, bueno, estaba porque mi papá tenía unos cassettes. Chistes de cantina y así varios. O sea, no manches, son buenísimos. Pero lo malo es que los mexicanos o gente así de otros países que vive aquí adoptaron la moda de hacerlo como el gringo. O sea, el mexicano nunca fue a la pared de ladrillo, ni de ese estilo así como de... Iba caminando y me encontré a tu mamá y le dije, estás bien gorda. O sea, el mexicano era más como las señoras y los pedos, ¿no? Cómo le enseñó a mi hijo a no cagar. Comparación, sí. Comparaciones también. Pues. Ajá, entonces, por ejemplo, vi a uno que se llama arroba ese güey en Comedy Central. Oh, sí. Que no mames, o sea, malísimo. Hay unos que sí son muy malos, o sea, escritores son buenos, pero ya en escenario son muy malos. O hay otros que ves sus rutinas dos o tres veces y te siguen causando la misma gracia, sí, pero hay otros que ves igual sus rutinas varias veces y nada más fue gracia. Por ejemplo, la primera vez. Los youtubers, y fuera de mamada, creo que son buenos tanto, pero quién sabe cómo es el motivo, porque editan mucho. Pero hay varios que sí son más comediantes que comunicadores. Mira, por ejemplo, la loca de mierda, esta Mariana Pichot, a mí no me gustan sus stand-ups tanto, porque son como muy lascivos, muy malos. Contra los hombres, como son muy feministas y sí. No se hacen tan chido eso. Pero ella, sus ideas que tiene y sus personajes y sus ediciones, sobre todo porque está editada para hacerla lo que hay mierda, es muy buena. Sí. Es que para ser buen esto, pero creo que te debes meter en un personaje y dejar de ser tú. Y muchos no agarran ese pedo. Pues puede ser. Pues. Que, como dice ya, tuviste un día de muerte, de mierda, tienes un show, pues lo adaptas, ¿no? Claro. Pues sí. A mí me encanta un stand-up, no me acuerdo cómo se llama este güey que habla de los gordos y los pedos de los gordos. Como que los gordos nos hacen el paro cuando te echas un pedo y siempre le van a echar la culpa al gordo, ¿no? A mí no me daría mucha risa ese, ¿no? Ese chistecito, pero como él lo cuenta... Ah, no mames, ¿qué es eso? El performance. Ah, sí. Claro, el performance es buenísimo. Voy a confesar que cuando tú me dijo que iba a abrir un bar de stand-up, un negocio, y iba a ser un domingo de stand-up, yo estaba súper emocionado. Sí, es que sobre todo lo quería hacer como para gente que no hace stand-up, pero que tiene como esas ideas y chistecitos, ¿no? Que están ahí siempre anotados en la libretita. Sí. Pues es que se supone que, bueno, por ejemplo, en Argentina así se hace, ¿no? En los barecillos le dan... Como más improvisación. Sí, claro. Igual en el TF se empezó a hacer mucho así y empezaron a surgir como muchos stand-uperillos. Hay una morra que tiene un stand muy bueno que habla de que ella se hizo puta porque era fea. Entonces, como era fea, nadie le hacía caso y la primera vez que le hicieron caso, pues... Dio las nalgas. Sí, Simón, cámara. Entonces es así como cuenta ese y se me hace muy chida, pero no, ya lo siempre lo repite. O sea, no tiene otro. Sí, dice Clon que el que viene agua es más chafa. No creo que el argentino. Si me dijo Clon o Ciel, opinan lo mismo los dos, pero este es más chafa. El argentino, este es un güey argentino que habla de sus anécdotas argentinas en México, es malísimo. Ah, sí. Es como la señorita sí, Vero Hermano. Iba a tener un. Bueno. Él iba a dar clases aquí de stand-up. Ah, con razón. Ajá. Porque en el DF igual hay muchos cursos de stand-up y yo una vez puse en Twitter, hay tantos cursos y en el DF y yo en el rancho. Me contestó así. Como Strasberg, una madre así como judía argentina. Pero dije, no, lo vi, pero no es tan bueno, así que no. No, la verdad es que nos manda. Yo no, a lo mejor a los argentinos les da gris gracia porque pues a los argentinos que viven en México, pero no. Es que los problemas de argentinos son como los problemas de pocho o de intercambista, como bien específico. Sí, como que siempre tienen su lenguaje muy específico. Y luego también hay en internet, ahí sí los buscan unas chavas en internet. Como que les dieron cursos de stand-up. Y hay unas muy buenas, hay una que es una chava ciega. Súper fresa, ¿no? Es que yo no era ciega, me quedé ciega. ¿Pero sí es ciega? Sí, es ciega. Sí. Entonces es ciega y entonces habla de que siempre dicen, piensan que los ciegos son o pendejos o muy buenos, pero que siempre los tratas de, ay, cómo andas cieguito. Pero, o sea, son como, ese humor a mí me hace muy chido, como crítico y aparte real. Ya no estamos hablando de los Oscars, nada más es un programa muy plural. Sí, como que teníamos muchas cosas que decir, duramos un año sin vernos. Ganó Frozen. Ganó Frozen, aunque sabes que, bueno, el mejor película y mejor canción es. Claro, sí te estás viendo cambio, está en mi compu. No. Pero a mí me gustó más la canción de ¿Y si hacemos un muñeco? De Frozen. A mí me gustó mucho la canción esta de los J.J.S. Es una canción muy bonita, tipo Here Comes the Sun. Oye, me gustó Happy de Parrell. Frozen era como tipo Aladdin o Rey León. O sea, del regreso a este tipo de películas, nomás que ya se mantienen en la animación tradicional y es 3D. Es que es como musical, ¿no? Sí, es musical. Y, muy, sí, es muy musical. Y yo no sí. sabía, pero Aladdin, que creo que fue la del regreso, ¿no? Bueno, la Sirenita. Uh-huh. Traían como bases de musical, ¿no? Pues es que sí, todo bien. Y Rey León. Sí. O sea, fue su éxito de los 90. Toy, por ejemplo, Toy Story, ahí va el ejemplo, no tiene canciones, nada más tiene, tiene una canción tu amigo fiel y chapa, sí. Tu amigo fiel y la de la cuando ella me amó. Entonces, Toy Story 2 tiene una para suicidarse, la muñeca. Sí, pero eso, cuando ella me amó, es esa que la dejan en la mano. El otro vez estaba leyendo cuando ella me amó. La verdad de detrás de la cuando mamó. La verdad detrás de la mamá de Andy, que se supone que es la que abandonó, es una perra, te odio, mamá la, de Andy. La perra que abandonó a esta vaquerita, que al final tuvo un final feliz. Sí. Al final regresó a ese mismo, o sea, no a ese mismo hogar, pero con esa misma. ¿Y sabrá que la mamá de Andy es la perra que la abandonó? La mamá de Andy no dirá, mi hijo es muy marica y tiene una vaquera y una ovejera ahí con los hijos. Y va a ir a probar con su muñeco y tiene como 10 años. Pues ya está loco, mi hijo. Está loco. Bueno, qué bueno que la mamá siempre le dijo que tirara sus juguetes. Pero Frozen se me hace buena onda que sale Kristen Bell. Yo no la he visto de Frozen. Una vez la vi con un primo y me dio mucha hueva y me fui a ver las noticias. Tampoco la vi, pero sale Verónica Mars, ¿no? Se me hizo chido eso. Ah, sí, sí. Revivieron su carrera. Sí. Que también salió en Smallville. Que también salió en, bueno, varias comedias. En Smallville. Ah, sí, sale en una esposa de Jason Bateman. Sí, sí, en, de hecho en una película de Vince Vaughn. Sí. Es chistoso porque yo que dijo Smallville como en español. Es Smallville. En el videota. El iPod de Apple. De Apple. La Super Nintendo, sí. La Wi-Fi. La Wi-Fi. La, así la, tipo, así la, tipo cosas así, ¿no? ¿Qué les iba a decir? Ah, que te, le gustó Happy, ¿no? Y, a mí no me gustó. El negrito. No. No. Sí, a mí sí me gustó eso. A mí casi no me gusta. Se me hace una película muy chida y todo, pero no me gusta casi los Minions. ¿Minions? Ah, no, no he visto esa película. Me gustó la canción. Y me gustó el video. Es diferente. De 12 horas. Es diferente, pero tiene estas bromas de martillazo y así como tontería muy. Es que creo que la. Son para niños. La 2. Explica with me, tú. La de no la escribieron los mismos. No he visto la 1, pues dicen que sí está padre, ¿no? Sí, o sea, están chidas como películas para. Yo no he visto ninguna de las dos. Pero no tienes nada que hacer, en serio, no tienes nada que hacer. La marketearon padre para como el público alternativo diciendo que los directores eran franceses. Pero no sé, o sea, no hay que digas un humor europeo o algo así. Es que sí, o sea, la película como base tiene un humor muy europeo, pero no sé si europeo, no sé, ni siquiera sé cómo es la definición de humor europeo, pero es un humor diferente a lo de Disney. Yo pensé muy estúpido, pero Ratatouille. Pero obvio, a mí Ratatouille es mi favorita de Pixar. Del universo. Es muy buena, pero eso piensa en el humor europeo, así de mal. No, o sea, pero el pedo de esta película es que tiene como... Sí, es muy chido las ideas y las bases, pero para que le gustara al público gringo y a nosotros los mexicanos por ende, como de humor de martillazo, a los Minions eso sirve, es el recurso cómico. Bueno, a mí me gusta que hay uno que se llama Kevin y no sale toda la película, las niñas se acuerdan. Le dicen Kevin y sale el Minion y los abraza. Ah, claro. Detallitos como ese. Ah, esos son muy buenos, por ejemplo, sí. De que este güey dice que se acuerda de los nombres de todos. Ah, ¿no? Sí. Eso es muy bueno, pero los martillazos no me gustan. No, nunca me gustaron. O que salía como un mexicano español. Super racista el rollo, el malo. Claro. El malo era como un luchador, que su restaurante era como de flamenco y toros. Y la música del personaje era como macho, como de España. Bueno, ahí está. Y servía comida mexicana. ¿Esas, cuáles eran las películas nominadas a animación? Era Frozen, esta. Mi favorito 2. Una de Hayao Miyazaki. Ah, sí, la de los no sé qué de viento. Ajá. Una muy polémica porque hablaba de la guerra, ¿no? Pues todas las de Hayao hablan sí. de la guerra. Sí, sí. Sí, muchas. Muy polémica. Como la de los lobos, estos. Una de los mapachitos. ¿Los mapaches? Sí. Sí, hay varias que hablan de la guerra. Ah, la del castillo vagabundo, es de guerra. Está en medio de la guerra. Sí, que es como con una temática común de que dicen que va a venir, ¿sabes? No creo. Se supone que sí. Se supone, dice. Ojalá, ojalá. Y... Porque son patrocinadores, ojalá. ¿Quién es otra? Sí, sí. Hola, Jordan. De hecho, sí. Luego contamos más al respecto. ¡Allá, Miyazaki, yupi! Pero, sí, esa es, y creo que una película francesa. Ah, no, esas eran cortos animados. Sí, la película. Era así una película francesa, creo yo. Creo que era como de. No, no estaba como, algo así como Frankenweenie, una película del estilo. como rara. Sí, creo que sí, algo de ella vivió. Bueno, sí, una cosa. Pues el año que viene va a ser la de Lego, ¿no? A lo mejor sí. ¿Son buenas esas películas de Lego? Está padre, está muy padre. Con la voz de Will Arnett. Ah, pues en México no lo vimos. ¿De qué se trata? Es una burla de la jornada del héroe, Joseph Campbell, que es en lo que se basa en Star Wars, por ejemplo. Es así de... Muchos libros. Sí, eres el elegido y solo tú puedes salvar al mundo, pero se burlan de eso de manera muy mamona. Y ponle que a nuestra edad es... Pero está muy bien hecha para los niños y si les va así a súper gustar, ¿no? Ah, por ejemplo, ¿sabes qué película tiene un humor bien diferente a lo de Pixar? ¿Cuál? Creo que es de DreamWorks, no sé cuál es, la de Entrenando a tu Dragón. Esa me sorprendió mucho por el final. Por ejemplo, bueno, es que al final el niño le corta la pierna y yo así, claro, es algo que... Pixar jamás haría. Ajá, como que vieras ese cambio. Y no tiene humor de martillazo, por ejemplo. No. A mí me gustó Universidad de Monstruos. También a mí me gustó mucho. Pero sobre todo por esas cosas que mejoraron un chingo de la otra, esta de no mames, el pelo y las escamas del limoncito. Sí, a mí se me gustó también la de Monsters University. Sí. También a la mamá del güey este, que se termina casando con su amigo, hija de puta. Y que el niño de Op es como un mutante. Porque es de los amiguitos. Ah, claro, sí. Ah, pues ese niño de Op es la mamá del... la mamá del niño de Op es la que termina con el amigo de su hijo, que tiene edad. Sí. Está muy, muy retorcido eso, ¿no? De hecho, Pixar es muy adulto. Yo siempre digo que Los Increíbles inicia con un intento de suicidio. Lo salva el señor Increíble, lo demanda, no, creo que tema súper adulto. Ya más adelante, él quiere serle infiel a su esposo, creo que tema bien adulto. Sí, es... sí. Y habla sobre cómo se te destruyen los ídolos y así. Está muy cabrón. Bueno, pues yo creo que ya terminamos el día de hoy, ¿no? Solo quiero mencionar que Bill Murray fue a la entrega de los Oscar y mencionó a su amigo. Se murió. Bueno, mi tan amigo, pues. Es un amigo. Y que no fue. Y que se pelearon después de la marmota. Bueno, que fue una noche. Pero. Y que cuando se tomaron el selfie, esta Lisa Minnelli no salió porque está muy chaparrita. No salieron. Entonces no salieron el selfie famoso que yo sí compartí. Yo también lo compartí, que por cierto se cayó Twitter por eso. Por compartir esa cosa. Sale el hermano de Lupita Nyong'o. Sale una persona que no sabemos quién es, el hermano de Lupita Nyong'o. Ah. Y va a haber otra selfie con... Que se parece a los de a uno de los DXX. Al negrito de... No, de DXX, no, qué pendejo, de Metrón. Sí. Bueno, muchas gracias por escucharnos. A ver cuándo nos volvemos a oír. Mi nombre es Clon Olvera Zurita. Me despido por un largo tiempo. Y adiós. Yo soy Yareli Tatewaki. Y este fue nuestro super especial de los Oscars. ¡No! Una tradición más longeva que muchas de nuestras relaciones. Sí. Sí. Paco, despídete. Adiós. Y me iré a hacer unos deseos culpables. Bye. Segunda referencia a la popó. Bye. Así será de mamón con el O'Brien. No me entiendo cómo dice. No, es que los Simpsons siempre son más mamones de lo que son en general. No.